De la recopilación ¿Qué porquería es el glóbulo? Del maestro de escuela José María Firpo, a pedido de la audiencia, aquí van unos cuantos más de esos imperdibles comentarios realizados por niños que fueron ya tienen sus añitos, porque esta recopilación corresponde más o menos a los años 40, 1940, entre el 40 y el 40 y pico, 45. He reunido separado algunos, por ejemplo, estas eran frases sueltas con palabras indicadas que les daba el profesor, ¿no? Y dicen así: ayer se me cayó la boca. A veces yo tengo el ombligo limpio. La boca es la parte del cuerpo que mastica más. Y ahí vamos con otros comentarios muy interesantes que tienen que ver con el aparato digestivo. Se ve que había estado el maestro enseñando sobre el aparato digestivo y después tomó nota de algunos de los comentarios de los chicos. A uno le puede venir la tiroidea cuando toma agua de pozo que está enfermo de basura. Si nosotros terminamos de comer y nos desnudamos y salimos al patio, nos pueden venir terribles enfermedades. Cuando se enllena el estómago, se cierra el cardigan y no deja subir la comida. Pero menos mal que se abre el píloro. En el estómago se arregla todo. Si no tuviéramos los dientes, tendríamos que tragarnos todo entero. Una de las cosas que hay que hacer antes de comer es peinarse. A mí me gusta sudar, porque así elimino todo lo que tiene el cuerpo que no sirve. El riñón sirve para guardar el orín, o sea, como decimos vulgarmente, el pichí. Entonces uno va y orina y se pone tranquilo a leer la revista de chistes, contento y feliz de la vida. ¿Qué tal? ¡Qué hermosa es la digestión!, dijo otro. Después de cada comida, conviene dar unas 20 vueltas a la manzana. El apéndice se halla cerca del ano. Después que la comida hace la digestión, pasa por el hígado delgado. Se come con la boca y después la comida corre por el faringe y para la laringe. Después se corre para el estómago y ahí se oculta. Y corre al intestino fino y se va para el grueso. Se puede ir por los pulmones o por el apéndice. Es indistinto. Cuando uno está comiendo, debe hablar así: come despacio, porque si uno come ligero, la comida no se entrevera. Debe limpiarse los dientes, porque si no, después se pudren y tiene que estar sacándoselos a cada rato. Cuando uno come, no tiene que acostarse enseguida. Tiene que dar una vueltita por el barrio, quedarse levantado un rato y después acostarse, porque si no, le viene la comida a la cabeza. Cuando uno come cosas calientes o toma grapa, le salen úlceras por todo el cuerpo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Todas estas recomendaciones hay que tomarlas muy en cuenta. ¿Qué les parece? A ver, vamos a despedirnos con algunas más de estas maravillas. Acá estaba el profesor hablando del sol y la luna, y entonces los chicos dicen cosas más o menos así: la tierra es un poroto al lado del sol. La luna sigue a la tierra como un cachorro a su dueño. Y luego, hablando del sentido de la vista, llegaron a algunas conclusiones muy interesantes. El ojo tiene como tres cueritos, uno adentro del otro, y se llaman esclerótida, corona y pretina. El ojo es una cosa que toda la gente del país tiene que cuidar mucho. Si alguno tiene que ir a las carreras o al estadio o a otro lado que no se ve muy bien por el sol y quiere usar algo para ver mejor, quién gana la carrera o quién hizo el gol, debe llevar un microscopio. El ojo es la parte más delicada del aparato digestivo. Para tener siempre bien el ojo, hay que hacer así. No frotarse cuando algún insecto o una basura o algún objeto se le mete en el ojo. También hay que evitar que le den piñazos. Cuando se mete alguna basura en el ojo, uno tiene que aguantar la tentación de cerrar el ojo. Porque si no cierra el ojo, la basura o el insecto que sea, el ojo lo expulsa con un golpe de lágrimas que salen del interior. Un consejo que le doy a todos los niños es que para leer un libro lo pongan a 35 centímetros de distancia, porque si uno lo pone más cerca, los ojos se tuercen. A mí no me gustaría que me llamaran el Visco Miguel. Si la basurita que se le metió en el ojo no quiere salir, usted agarra una jeringa de dar lavajes y de un chorro la saca la basurita. Los ojos son los principales obstáculos que tiene el cuerpo humano. Amigas y amigos, a poetizar la vida. Te vas a quedar sin olla. Si la tapa se derrata, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te voy. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te rompo de un trompazo la nariz. ¿Pero cómo le vas a romper la nariz? Te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te voy. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te robo el corazón y soy feliz. Y te rompo la nariz.